y quizás la más importante de todo su discurso, al referirse que no se podía permitir que el germen de la discordia se instalara entre todos los españoles. Asimismo, fue enfático al hablar con respeto a la Constitución, y es que sin ese respeto considera que no hay democracia ni convivencia posibles, y que no hay libertades sino imposición, y que no hay ley sino arbitrariedad. Y es que fuera de la Constitución, según sus palabras, no hay una España en paz y libertad. Asimismo, y haciendo una pausa impredecible, fue enfático con solo 6 palabras para cerrar en su discurso, hablando de la Constitución y diciendo: y junto a la Constitución siempre estará España. Y para cerrar su discurso, también hizo énfasis en que se debería tomar mayor conciencia del gran país que se tiene, y afirmó que después de insistir en que España seguirá adelante, en ese camino siempre estará la corona, no solo porque sea él y su deber de rey, sino también porque lo hace por convicción. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿de qué parte favorece más su discurso? ¿La parte que tiene el PSOE, que está hablando de convivencia si se tiene a Cataluña de lado, supuestamente con un partido político de derechas o de ultraderechas, como lo es Junts por Catalunya? ¿O esta parte, las palabras del rey, más enfocadas hacia lo que el PP quiere, que sea una convivencia entre todos los españoles? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En todo caso, continuando con el tema del discurso del rey, el Partido Socialista ha dicho que comparte la preocupación del rey. Y el presidente del gobierno, como ya lo notábamos, está llevando a límites a la Constitución con la negociación con los independentistas. Recordemos, este ha sido un año muy complicado en materia política, donde, en todo caso, ha logrado Pedro Sánchez la investidura para un nuevo gobierno. Pero eso sí, le han llovido críticas, y esta, la del rey, pueda que sea quizás la más fuerte, porque el hecho que se refiera a la Constitución, evidentemente el mensaje es para el Partido Socialista y su máximo líder, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. De al otro lado del Atlántico, estamos pendientes de la situación en Venezuela. En 2024 habrá elecciones presidenciales, pero el régimen de Nicolás Maduro ha continuado haciendo de las suyas, saboteando las intenciones de retorno de la democracia al país, a pesar de las negociaciones y de cierta flexibilidad que se ha encontrado en países como Estados Unidos. La Contraloría, preste mucha atención, ha enviado al Tribunal Supremo un documento que certificaría que María Corina Machado está inhabilitada. Con el recurso ante el tribunal, resta esperar que los magistrados den respuesta a la candidata, que en el pasado ha dicho que desconocía las instituciones controladas por el chavismo y que ella está inhabilitada por el pueblo, o habilitada por el pueblo, ¿no? Este lunes 25 de diciembre se filtró que el Tribunal Supremo de Justicia recibió el pasado 21 de diciembre de este mes el documento que certifica que María Corina Machado sí tenía una investigación administrativa por la cual estaba inhabilitada para ejercer cargos políticos. Esto evidencia que al máximo tribunal de Venezuela no tenía un documento que soportara la acusación contra María Corina Machado, quien debió ir a esa instancia a introducir un recurso ante la sala político-administrativa a apelar su proceso, luego que en la mesa de diálogo facilitada por Noruega se abriera esa vía para todos los políticos inhabilitados a fin de resolver el asunto jurídicamente. No obstante, Machado había sostenido que no podía acudir al Tribunal Supremo de Justicia a apelar un recurso inexistente, agregando de que, a pesar de que en el 2015, cuando era diputada, se le había impedido participar en cargos de elección popular. Nunca fue notificada formalmente por la Contraloría General de la República, ni mucho menos si había iniciado un juicio, como manda la Constitución, debido a que tenía inmunidad parlamentaria. Está en el aire, evidentemente, pero sobre todo en las manos del chavismo, la posibilidad de que María Corina Machado sea candidata presidencial para las elecciones de 2024. La pregunta que en todo caso nos seguimos haciendo es si le va a hacer conejo Nicolás Maduro al presidente Joe Biden, que recordemos, en el marco de esas negociaciones con Barbados, se había comprometido a la liberación de los presos políticos y hacer una apertura a la democracia en el país, facilitando la participación de candidatos, como es el caso de María Corina Machado. Esta pueda que sea la última oportunidad de Nicolás Maduro. Recordemos que se le liberó al activo más importante que tenía en las cárceles de los Estados Unidos, el chavismo, al Assad, testaferro de Nicolás Maduro. Es verdad que se le concedió la libertad a presos políticos en Venezuela y además hasta 6 estadounidenses. Pero, insisto, queda la duda si Nicolás Maduro le va a cumplir a Joe Biden y sobre todo si le va a cumplir a la democracia en Venezuela, permitiendo una apertura para el retorno, sí, de la participación con garantías de los candidatos de la oposición, lo que supondría evidentemente el retorno de la democracia al país y con ello también la esperanza tras el desastre que ha supuesto el chavismo para Venezuela, destruyendo totalmente al país. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos una vez más. Bueno, el turno es para Carlos Angulo, que a continuación nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este martes 26 de diciembre nos encontramos con la nota ecológica que 2,000 millones se estarán destinando a las energías renovables, de acuerdo al anuncio del Fondo de Modernización, que se desembolsó 2,170 millones de euros para contribuir a modernizar los sistemas energéticos de 9 estados miembros de la Unión Europea mediante 19 proyectos preseleccionados, en los cuales recalcarán reducir las emisiones de efecto invernadero en la energía, la industria y en el transporte, mejorando la eficiencia energética. Se financiarán distintos proyectos en los cuales se pueda promover los ingresos procedentes de los regímenes de comercio que aceleren la transición ecológica de energías renovables en el resto del continente europeo. Este tipo de fuentes de energía renovable podrán abarcar la energía solar, vehículos eléctricos, poder motivar la eficiencia energética, al igual que el fomento de capacidades de energías en el sector industrial, y por supuesto todos los ingresos procedentes de la subasta de las emisiones podrá ir a un fondo de modernización que financie fuentes de energía renovables como parte de uno de los proyectos más grandes de la Unión Europea, que empezará el próximo año 2024 y que seguirá vigente durante los próximos 6 años y alcanzar así los objetivos de Europa 2030 por un fin común. Gracias, Carlos. Vamos también en breve a compartir la información de los principales periódicos de España y América Latina. En el Café Mañanero estamos para repasar la actualidad. Atención a este mensaje, es muy importante para quienes envían dinero a América Latina. Hay premios, sí, hay premios para los clientes de Western Union. En estas Navidades, si realizas un envío de al menos 100 euros con Western Union desde cualquier oficina de correo desde ya hasta el 8 de enero, entrarás en el sorteo de más de 100 tarjetas correos regalo Mastercard. Es cuestión de que entres a westernunionconcorreos.com. Aprovecha esta gran oportunidad. Recuerda, antes del 8 de enero. Aquí está el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: el Partido Socialista y la derecha se sienten avarados por el discurso del rey. Hay más titulares. Fotografía de portada, además. Hamas rechaza el plan de Egipto para una nueva tregua en Gaza. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Esquerra Republicana y Junts atacan al rey por continuar su manejo del 1 de octubre. Fotografía de portada para el Papa Francisco, el símbolo de la resistencia de Israel ante el horror de Hamas. Vamos ahora a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos de la región. El Mercurio de Chile destaca en la primera página: cartera de proyectos mineros sufre importante caída y llega a su menor nivel en 6 años. Entre tanto, el Clarín de Argentina destaca en portada: impuestazo de Kicillof hasta el 270% en patentes y 300% en el inmobiliario. Milei da de baja a 7.000 estatales que entraron en 2023. Continuamos este repaso de la prensa latinoamericana también con el diario El Tiempo de Colombia. Detalles del caso de tres primos hallados sin vida en una finca cerca de Bogotá, que refleja la inseguridad en la que se encuentra Colombia. Se ha recrudecido la violencia. Hay más titulares. ¿Qué hay detrás de la grave escalada de violencia en el norte del departamento del Cauca este fin de año? Donde asesinaron incluso un alcalde. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Estamos con El Tiempo de Colombia. A los grupos armados ilegales se les acaba el tiempo, dice Carlos Camargo, defensor del pueblo. Dejamos la prensa colombiana y vamos ahora también hasta la prensa de Ecuador. Los titulares que a continuación les compartimos. La prensa de Ecuador, sí, efectivamente. El diario El Comercio de Ecuador destaca hoy en portada: queremos compartir la prensa ecuatoriana hoy. Teníamos algún inconveniente. A ver si logramos compartir los titulares de los principales periódicos. Sí. El candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en Quito, sin duda alguna, la noticia del año en el país. Registro obligatorio de mascotas en Quitos estaría listo en 2024. Es otro de los titulares que vamos encontrando hoy en la prensa ecuatoriana. Rematamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Decisión sobre aeropuerto internacional de Bávaro sienta precedentes importantes para el país. emiten alerta epidemiológica por el COVID y otros virus respiratorios. El repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Y vamos ahora con la noticia que ha estremecido y que ha llenado de luto al mundo de la música colombiana y latinoamericana, el maestro Lisandro Mesa, que desafortunadamente falleció este 23 de diciembre. A ver si alcanzamos a escuchar cómo fue la despedida del maestro Lisandro Mesa. Y exhorta a la administración municipal de dolor y exhorta a la administración municipal a efectuar eventos y actividades que rindan homenaje a su memoria. En mérito de lo expuesto, decreta rendir honores póstumos, exaltar y honrar la vida y obra del maestro Lisandro Mesa Márquez. Este lunes los colombianos dieron el último adiós al maestro Lisandro Mesa. Repito, falleció el pasado 23 de diciembre. Vamos a su repertorio que nos ha dejado la obra, la extensa obra musical del maestro Lisandro Mesa. Querida patria, colombiano canta colombiano, vallenato canta vallenato, colombiano canta colombiano. Bueno, tenemos un extenso repertorio del maestro Lisandro Mesa. En el Café Mañanero, homenaje al maestro Lisandro Mesa. Gran cantautor músico que se nos fue este 23 de diciembre. Precisamente tenía un repertorio alusivo a estas fiestas navideñas. Se le recuerda no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Fiesta que se respete, como se dice popularmente. Contaba con Lisandro Mesa. Lisandro Mesa, la Feria de Cali, los carnavales de Barranquilla, la Feria de Manizales. Y así sucesivamente en Colombia y América Latina, Centroamérica, México, Suramérica. Un artista de toda América Latina, cantautor, un genio definitivamente de la música. La gente ya se alborota, chupa el ron, se destacaba en lo que tiene que ver con el vallenato, la cumbia, el porro, entre otros géneros que iba recogiendo a través del cristal vallenato. Sí. Ese era su estilo, ¿no? Lo que se conoce como el vallenato sabanero. Y lo deja muy claro el maestro Lisandro Mesa en esta una de sus canciones que de pronto habla más de su obra musical. Ahí está. Lo repetimos para que quede claro y hacernos una idea de lo que interpretaba el maestro Lisandro Mesa. De música de Colombia la que canto es la vallenata, aunque tanto es tu folclor como tu tierra, querida patria. De música de Colombia la que canto es la vallenata, aunque tanto es tu folclor como tu tierra, querida patria. Lisandro Mesa. No canta colombiano. Nuestro humilde homenaje a un artista, un cantautor, un artista completo. Porque además era arreglista, también sirvió de plataforma para que surgieran otras figuras de la música colombiana como el mismísimo Joe Arroyo. Podríamos citar más artistas, pero vamos a detenernos concretamente en su repertorio, que es muy extenso. Es difícil encontrar otro artista colombiano, incluso en América Latina, con tantos éxitos como los cosechados por el maestro Lisandro Mesa. Yo quiero cantarte Valledupar, tierra del vallenato. Le decían el rey sin corona, porque desafortunadamente no alcanzó a ser coronado como rey vallenato, y eso fue muy polémico. Tampoco fue que se destacara por participar en el Festival Vallenato. A lo mejor si hubiera insistido, lo habría logrado. Pero no le vale, no hace falta, quería decir, ganar el Festival Vallenato para ser considerado como uno de los grandes de la música vallenata, la música colombiana, ¿no? Alcanzó la gloria con su propuesta musical. Te felicito, Escalona, por tu gesto muy aplaudido. Lo que has hecho por tu pueblo es hacer patria de un buen hijo. Y él también precisamente hacía patria. Escalona, por tu gesto muy aplaudido. Grande maestro Lisandro Mesa. Pueblo es hacer patria, lo de un buen hijo. Colombiano canta, colombiano. Vallenato canta, vallenato. Colombiano canta, colombiano. Y aquí tenemos Senderito de Amor. Lisandro Mesa. Desde aquí nuestras condolencias a sus familiares. Y decirles que nos sentimos profundamente orgullosos de la obra que nos deja. Por el mundo yo voy penando, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Por siempre, Lisandro Mesa. Aquí siempre también tendrá un espacio de forma obligatoria, ¿no? Pero grabación musical que se respete tiene que tener precisamente al maestro Lisandro Mesa cuando hablamos de música latina. Amor, senderito del alma. Se nos fue a la edad de 86 años. He perdido la calma. Al menos 66 de esos años como músico profesional. Mi comadre. La lista de éxitos es larguísima. En Nueva York. Éxitos, más de 100. Más de 100. La verdad es que siempre nos vamos a quedar corto a la hora de referirnos, a la hora de destacar la obra musical del maestro Lisandro Mesa, su aporte en sí al patrimonio musical latinoamericano. Si los Grammys son justos, tendrían que haberle dado el premio a la excelencia musical al maestro Lisandro Mesa, porque Lisandro se escucha desde México hasta Argentina. Ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Y son estas las cosas que de pronto amortito, sí, nos pica, ¿no? Que a alguien como Lisandro Mesa no se le haya otorgado ese reconocimiento. Ojalá, por lo menos, lo hagan a su memoria, a su tributo. En virtud de la realidad, en virtud de lo merecido. Debe considerarlo el Grammy. Sí. Grammy a la excelencia musical. De esa forma se pondrían al día en los Latin Grammy, sobre todo en ese apartado de cumbia vallenato. No había otro artista, no encontramos otro artista en la música. De pronto Alfredo Gutiérrez, que merezca tanto el Grammy cumbia vallenato como Lisandro Mesa. Y a la excelencia musical en general. Desde aquí entonces, de una forma muy respetuosa, dejamos la inquietud a ver si la recogen los Latin Grammy. Senderito del alma. Premio a la excelencia musical al maestro Lisandro Mesa. Y que lo vayan considerando también para el maestro Alfredo Gutiérrez. La lista evidentemente es larga, porque hay grandes figuras de nuestra música latina que se merecen ese reconocimiento. No importa lo que tú vendas, no importa.

fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Max Verstappen, quien sorprendió en sus vacaciones y corrió una carrera de kartings con aficionados en un parque de Brasil. El tricampeón de la Fórmula 1 ha aparecido en redes sociales descansando en el país caribeño junto a su pareja Kelly Pickett, mientras apareció en una pista de alquiler y se hizo viral por compartir un momento único e inolvidable con distintos fanáticos que estaban presentes, ya que mientras la pareja y la pequeña hija de la modelo Penélope también compartían sus vacaciones, el neerlandés de 26 años se pudo ver nada más y nada menos que en una pista de go-karts, mientras lucía un jogger al igual que una camisa negra, en el que durante una última fila partió para formar parte de una carrera con aficionados. Al tratarse de un evento privado, Verstappen prefirió no hacerse alusión a esta reunión, evitando la presencia de los medios. Sencillamente se hizo viral cuando una joven compartió la fotografía de ella junto a la estrella de la Fórmula 1 en esta pista de carreras, en la cual muchísimas personas están hablando acerca de la humildad, al igual que la cercanía de Verstappen durante sus vacaciones invernales junto a la familia de también el campeón de Fórmula 1 Nelson Piquet, quien es el padre de su pareja Kelly Piquet. Gracias, Carlos, con el personaje del día, Verstappen, mezclándose, hombre, también con los aficionados. Esto es cercanía, le agradece de verdad. Hemos estado hablando acerca del maestro Lisandro Mesa. Hay luto en la música colombiana. Un hombre que deja un legado muy importante en la música popular, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Nos deja también, por supuesto, su alegría, y eso es lo importante. Pero atención a este mensaje: acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros y participa entrando en westernunionconcorreos.com o leyendo el QR que te facilitan al realizar tu envío en la oficina de correos. Rellena el formulario con tus datos y listo, ya estarás participando por una tarjeta correos regalo Mastercard. Hay que aprovechar todas estas ventajas. Recuerda, es hasta el 8 de enero. Detalles que no te pueden faltar en esta época navideña. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Felices fiestas para todos. Espero que hayan tenido una feliz Nochebuena y que continúen disfrutando estas fiestas tan hermosas, tan sensibles, llena de regalos. Bueno, aquí está la información deportiva, a pesar de que parte del deporte está de vacaciones. Si tenemos que destacar a propósito de la Liga Española de Fútbol a un club, ese es precisamente el Girona, porque se ha convertido en la sorpresa de la temporada. empatado allí en lo más alto con el Real Madrid, 45 puntos. ¿Quién lo iba a imaginar a principio de temporada? El Girona. Sí, llegamos al Ecuador de la Liga, allí metido en zona de Champions. Y la verdad es que es un sueño que cada vez se lo creen más sus seguidores. ¿Por qué no? Si no han logrado equipos como el Crist, recuerdan hace tres, cuatro temporadas en la Premier League, pero así también vamos a encontrar casos en Francia. Bueno, la lista puede ser larga, ¿no? Ha habido de derecho a soñar en el mundo del fútbol. Bienvenidos a Latino Deportes en esta Navidad. Felices fiestas para todos. Vamos a entrar ya con la información deportiva, donde encontramos fútbol por estos días en Inglaterra. Parón en la Liga Española, corto, sí, solamente por los días de Nochebuena. Ya están volviendo los equipos al entrenamiento, a la rutina normal, listos porque apenas empiece el año, arranca también la liga. Entramos en materia con el fútbol inglés, que repito, no para, y donde nos hemos llevado un susto con Luis Díaz. Pero la noticia más importante quizás la encontramos en Brasil o en la FIFA. La FIFA está amenazando con una sanción a Brasil, tanto a la selección como a sus clubes, con suspenderlos de competiciones internacionales, de no corregir, atención, las irregularidades que se hayan podido cometer en la elección del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Mucho cuidado con ese tema. Ya lo vamos a estar desarrollando. Y por otra parte, también vamos a dar una mirada a la elección del deportista del año en España. Todo apunta a que será la selección femenina de fútbol que conquistó, recordemos, el Mundial en Australia, a pesar de la polémica. Entonces, creo que en ese sentido no hay mayor discusión. La selección femenina de fútbol se llevaría ese reconocimiento. Vamos a entrar entonces ya con los detalles de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, que está listo para compartirnos la información de la Premier League, lo que se conoce como el Boxing Day por estos días. Hoy es el día del Boxing Day. Adolfo. Todavía se sigue hablando del empate entre el Liverpool y el Arsenal. Y es que ya con vísperas en el día de hoy, arrancar esta noche el Boxing Day, podíamos hablar que el liderato de la Liga Premier League estuvo en juego y donde desafortunadamente el colombiano Luis Díaz salió lesionado y quizá no lo podremos ver en este Boxing Day del día de hoy. Y es que arranca precisamente la jornada 19 para darle vida al Boxing Day en Inglaterra. Y el Newcastle será el primero que se enfrentará al Nottingham Forest hoy a la 1:30 de la tarde. Ya a las 4 de la tarde tendremos el partido entre el Sheffield y el Luton. A las 6, a las 4 también, el Bournemouth que se enfrenta al Burnley. Y a las 6:30, el Burnley al Liverpool de Luis Díaz. Ya a las 9 de la noche, el Manchester United, que viene sufriendo derrota, se enfrentará al aguerrido Aston Villa de Emery. El Chelsea mañana al Crystal Palace a las 8:30. El Brentford al Wolves a las mismas 8:30. El Everton al Manchester City a las 9:15. El Brighton al Tottenham a las 8:30. Y el Arsenal y el líder de esta Premier League se enfrenta el jueves a las 9:15 al West Ham. Tremendo Boxing Day esperamos ver en la jornada 19 de la Premier League. Gracias, Adolfo. Muchas veces en los bares, entre los amigos, ha sido un tema de conversación muy recurrente. El mejor jugador de fútbol de la historia. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Es difícil. Normalmente algunos resuelven este dilema diciendo, es que habría que colocar a uno de X periodo. Depende la historia, depende el tiempo, porque el fútbol ha ido evolucionando, ¿no? Desde los tiempos de Pelé hasta los días de hoy, con Messi, Cristiano, Ronaldo, pasando evidentemente por Maradona. Quizás la polémica que nos ha acompañado durante muchos años ha sido, ¿quién es mejor, Pelé o Maradona? Coincidieron en una época un poco más cercana, ¿no? Mucho más distante de los tiempos de Messi y Cristiano. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río, parece que ya hay, por lo menos para quienes apuestan por las nuevas tecnologías, un veredicto sobre este particular. En el día de ayer entró en juego la inteligencia artificial para definir quién es el mejor jugador de la historia del mundo del fútbol. Y es que prácticamente no hay ya ninguna contradicción a lo que la inteligencia artificial nos está definiendo, porque lo está dando con datos concretos. Y es que esta discusión de quién es el mejor futbolista de la historia, que no tenía fin, parece ser que ya está llegando a ese fin. Y es que inclusive lo logrado por Lionel Messi en el Mundial de Qatar no ha sido suficiente para superar a uno de los más grandes del fútbol mundial, y que se trata del Rey Pelé. Y es que sigue siendo el puntero y único jugador que ha ganado 3 mundiales con Brasil, en 1958, 1962 y 1970, y que son los argumentos suficientes para quedar en el top como el mejor jugador del fútbol mundial en toda la historia de este deporte. La inteligencia artificial que se cuela en el mundo del fútbol y en la historia, en este caso para dirimir la polémica. No sé si para algunos es suficiente, para otros no. ¿De quién es el mejor jugador en la historia del fútbol? ¿El mejor jugador de la historia? Sí, del deporte más popular del mundo, el fútbol. Entonces sería Pelé. A pesar de que es el astro del fútbol, quizás de esa línea de Maradona, Beckenbauer, ahora Leo Messi, Cristiano Ronaldo, del que menos registros hay. Y precisamente concediéndole también, reconociendo de que muchas de las cosas no se lograron grabar, pero que hacía cosas maravillosas, según lo que se cuenta, es que también acumula para llevarse el primer lugar en la lista de mejor futbolista de la historia. Pelé. Y seguimos dando cuenta de las hazañas de los deportistas, ¿no? Y haciendo reconocimientos. Hay luto en el baloncesto venezolano, Adolfo Jiménez del Río. El mundo del baloncesto venezolano, y por qué no decirlo a nivel mundial, está de luto. Y es que el jugador de baloncesto Harley Sojo, quien participó este año en el mundial celebrado en Asia, ha muerto en Caracas con solo 24 años, según informaron las autoridades deportivas de este país. Y es que la Federación Venezolana de Baloncesto confirmó la noticia a través de X, antes Twitter, donde recordó que el joven que ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 formaba parte de la selección nacional. Asimismo, la Federación Internacional de Baloncesto lamentó la muerte del joven, a quien consideraba un prometedor alero, que cerró su participación en el Mundial, disputado en Filipinas, Japón e Indonesia, con un promedio de 12,4 puntos. Y aunque no está muy bien explicada la causa de su muerte, parece ser que medios locales aseguran que murió de un episodio epiléptico. Valdría la pena esclarecer la forma como murió este jugador que prometía mucho en el baloncesto, no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional. Todas nuestras condolencias para sus familiares y para el baloncesto venezolano. Pues, además de este contenido, también le queremos compartir las entrevistas que sostuvimos con personajes del mundo del ciclismo en lo que fue la presentación del Movistar. Hablamos con Perico Delgado, un referente del ciclismo español. Le preguntamos acerca de lo que vio. Él, de hecho, fue presentador, porque a eso se ha dedicado Perico Delgado, a analizar ciclismo, comentarlo, recordemos, en Televisión Española. ¿Sí? Así que vamos a compartirles una entrevista que sostuvimos con el ex corredor, ex campeón de la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Vamos a hablar. ¿Qué te pareció la plantilla que hoy ha presentado Movistar de cara a la temporada 2024? Bueno, pues es uno de los grandes equipos World Tour que hay en el ciclismo mundial, así que la plantilla pues corresponde a lo que se puede pedir, ¿no? Sobre todo yo creo que la gran novedad este año es el reencuentro, ¿no? La llegada de Nairo Quintana, que yo creo que eso le da un potencial más al equipo, ya que bueno, pues el año pasado Alejandro Valverde dejó el equipo, se quedó como líder absoluto en Rigmas, y ahora bueno, con la llegada de Nairo Quintana, que aunque como todos vamos cumpliendo años, pero todavía yo creo que está muy competitivo, yo creo que va a ser un revulsivo para él a nivel personal, pero yo creo que también a nivel del equipo para hacerle más potente y poder estar ahí disputando las grandes carreras. La idea como que es repetir Giro y Vuelta. Sí, bueno, es el típico planteamiento, ¿no? Las tres grandes es imposible, normalmente se disputan dos carreras dejando un tiempo de recuperación entre una grande y la siguiente. Entonces, ¿quién hace Giro hace Vuelta? Pues porque corresponde muy bien, y el que hace el Tour, que en este caso es en Rimas, se encontrarán luego los dos en la Vuelta a España, porque claro, siendo equipo español y la ronda española, están obligados a rematar y buscar de una manera más especial ese triunfo en la Vuelta a España. ¿Cómo ves a Iner Rubio? El año pasado lo vimos más o menos, ya intentándolo. ¿Tú crees que puede ser este 2024 el año en que explote? Hombre, eso es lo que queremos, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más este año, ¿no? Y aunque nos ha brindado unas bonitas victorias, pero Iner yo creo que se queda más como un corredor para victorias de etapa, para poder estar cerca a lo mejor de Henry Mas o de Nairo Quintana. Son corredores más sólidos, más completos, sobre todo en la crono. Y Iner Rubio, pues eso, su terreno en la montaña, típico escarabajo de mi época, de toda la vida, que es su terreno, y donde las clasificaciones generales es un objetivo que no está en su mente, ¿no? Salvo que nos pueda sorprender a todos, que sería algo grato. Los años van pasando y por lo tanto ahora ya está, yo creo, en la mejor época deportiva física, ¿no? Ahora es cuando tiene que empezar a demostrar todo ese potencial, avalar esos triunfos que consiguió este año. Y qué voy a decir, es que es un puro escalador y además en la Vuelta a España, sobre todo, que hay tantas llegadas en alto, pues que lo logre, ¿no? Que lo logre como lo logró este año en el Giro de Italia. Muy bien. Pues Perico, a ti felicitarte también por ese maravilloso trabajo. Oye, que haces. Tenías también a Fernando Gaviria, que este es el que a ver si nos da triunfos al sprint. Hombre, está allí, la verdad es que tú sabes que yo con un potencial enorme, no era simplemente potencial, sino una realidad, ¿no? Pero bueno, nos decía Eusebio que algo le estaba pasando, no sabemos si el tema del COVID, pero bueno, esperemos que se pueda recuperar. Hombre, yo creo que sí, los sprinters tienen otros parámetros, su cuerpo trabaja a otro nivel, y que ese sprinter tan bueno como es Fernando, yo creo que le falta un poquito de confianza, tal vez se precipita a veces, todos pensamos que se precipita cuando llega al sprint, y de ahí al final hace casi de lanzador al ganador. También es verdad que él cuando ganaba así, y entonces tiene, bueno, todo tiene que cambiar, pero yo creo que es otro corredor, y sobre todo a mí me gusta mencionar a Fernando porque es un sprinter, es un corredor atípico para lo que era más ese perfil que tenemos siempre del corredor colombiano, y es que realmente es muy bueno. O sea, yo para mí creo que este año ha estado a punto de ganar más de una ocasión y si acaso se ha precipitado, ¿no? Esperemos que no se precipite y dé esas victorias al equipo y sobre todo a él y a la afición colombiana. Pero Perico, ya me has dado la oportunidad, así que ¿tú crees que el hecho de que la mayoría de los ciclistas colombianos, la inmensa mayoría, sean escaladores, es algo psicológico? Bueno, yo creo que pasa como en España. O sea, en España siempre, hasta que no llegó Miguel Indurain, éramos corredores que disputaban las grandes vueltas, pero éramos escaladores. Siempre grandes gestas en el Tour, en el Giro, en España. Nos faltaba mejor rematar en las generales. Y en ese aspecto yo creo que en Colombia también tienen ese mismo concepto, ¿no? El ciclismo es la montaña es nuestro terreno, y ya sabes, hay como una motivación especial, e incluso las carreras están diseñadas para eso, para la gente de montaña. Y hace que a lo mejor otro tipo de corredor, de otro perfil, no consiga tener esas mismas oportunidades que a lo mejor un gran escalador tiene. Yo creo que va un poco nuestra filosofía de entender el ciclismo. Bien, bueno, por ahí siempre aparece uno que asoma y no termina por carburar. Afortunadamente hay cosas luego anormales, ¿no? Como puede ser el caso de Fernando Gaviria o Álvaro Odre, que hace que haya otro corredor de otro perfil, o Víctor Hugo Peña o Botero, que eran contrarrelojistas. O sea, en ese aspecto el ciclismo en Colombia pues también ha aportado otro perfil, aunque lo típico, lo que todos queremos, digo, colombianos como los españoles, es siempre un perfil de escalador. Ay, Perico, un plencito nomás, que tenemos una nueva generación de ciclistas colombianos, evidentemente, con Egan, con Nairo y con otros, ¿no? Pero en los tiempos tuyos, lo que te correspondió a ti, a Lucho Herrera, a Fabio Parra sí. y muchos más, ¿teníamos antes mejores escaladores que ahora? ¿O no, ahora son mejores? Yo no creo que ni mejores ni peores. Muy buenos. Lo único que el ciclismo ha cambiado mucho. Fíjate, una de las ventajas, se puede decir natural, que tenía el corredor colombiano era pues, que han nacido unas altitudes muy altas, y eso les permite ya a nivel sanguíneo, a nivel fisiológico, tener un cuerpo más preparado de cara a grandes esfuerzos. En cambio, hoy en día vemos como muchos europeos se van a entrenar a Colombia en altitud, o cuando no están en Colombia vienen aquí y buscan zonas altas para entrenar, para compensar esa ganancia de una manera natural que ha tenido el colombiano para los que son europeos. ¿Qué ocurre? Que todo este avance, ¿no?, ha permitido que, claro, que el colombiano sigue siendo los mejores escaladores, pero grandes corredores europeos bien adaptados y bien entrenados pues están a su mismo nivel. Fantástico. Venga, Perico, muchas gracias. Venga, adiós. Bueno, escuchamos ahí a Perico Delgado opinando acerca del ciclismo colombiano y en particular del Movistar, que va a correr 2024. Centenario, por cierto, de Telefónica, principal sponsor, no solamente del Movistar, bueno, de hecho se llama Movistar porque le viene patrocinando desde el año 2011, pero Telefónica ha sido el sponsor más importante del ciclismo español desde hace 46 años, está en esa dinámica. Quiere tirar la casa por la ventana en su centenario Telefónica, y para ello pues ha constituido un equipo de gala, un equipo de lujo, y ahí está el retorno de Nairo Quintana. A mí me parece que el Movistar quiere mucho a Nairo Quintana. Si a alguien le quedaba duda, yo creo que se ha puesto al día lo que ha hecho el Movistar por Nairo Quintana, contratándolo nuevamente, es porque sabe perfectamente de sus condiciones y porque también le ha aportado al equipo los triunfos más importantes, especialmente en el Tour de Francia. Aunque Nairo no va a ir a este Tour de Francia, fueron precisamente los que logró Nairo Quintana. Entonces ahí hay un reconocimiento del Movistar a Nairo Quintana. Nos acercamos a la parte final de Latino Deportes. Hombre, también estuvimos hablando con Eusebio Unzué. Ya les compartimos el viernes anterior algo de lo que fue nuestra entrevista. Le invitamos a que nos sigan en las redes sociales y también en nuestro programa Latino Deportes. Creo que aún nos queda aquí la posibilidad de compartir algo con Eusebio Unzué. A punto de poder ganar por segunda vez, pero bueno, yo creo que es el gran personaje que es, y aquí pues bueno, lógicamente ya con 34 años que cumplirá, está claro que deportivamente pues ya uno va adquiriendo unas limitaciones, pero por otro lado su gran experiencia